Dios lo puede todo. Esto dijo Jesús. Esto dijo Jesús cuando los apóstoles le preguntan quién puede salvarse. Pero la contestación vale también para todo, no solamente para la salvación. Dios lo puede todo. ¿Deberíamos perder tiempo un día en meditar qué es ese todo? ¿Hasta dónde llega el inmenso poder de Dios? Dios podría construir catedrales góticas con solamente su querer, diciendo ya, sean, y que emergieran de la tierra con sus torres apuntadas, sus capiteles, sus gárgolas. Pero no lo ha hecho nunca, porque dice no, eso no tendría ningún mérito, construidlas vosotros. Dios podría haber hecho el mundo de otra manera, por ejemplo, pues el planeta más grande, el doble de grande. Así tendríamos el doble de tierras, el doble de bosques, el doble de todo. Pero Dios lo hace todo muy bien. Si la Tierra fuera el doble de grande, la gravedad sería el doble. Justamente sería el doble. Todo pesaría el doble. Con lo que eso supondría. Los cambios serían tremendos. Hasta en la anatomía humana se necesitaría el doble de resistencia en los huesos y el doble de peso, claro. La arquitectura, todo hubiera cambiado. Todo está bien hecho. Todo está perfectamente bien hecho. El universo, lo que ha permitido, lo que no ha permitido. Lo único que no puede Dios es imposibles. Eso no. Lo que en sí mismo es imposible, un círculo cuadrado, eso Dios no lo puede hacer. Otra cosa que no puede hacer es desdecirse. Si Dios dice una cosa, no puede Dios decir esto es malo, esto es pecado, esto nunca se debe hacer porque es intrínsecamente malo, y después cambiar esa ley. No puede. Dios, ni siquiera Dios, está liberado de las leyes de la lógica. Ni siquiera Dios. Hay cosas que las ha creado Dios, por ejemplo las leyes de la física, pero hay otras cosas que son así porque son así, las leyes de la lógica, por ejemplo. Incluso las matemáticas que los hombres van tratando de descubrir tampoco son creación de Dios, son al fin y al cabo la lógica. Ni siquiera Dios está por encima de las matemáticas. Dios, lo que es porque tiene que ser en sí mismo, Dios lo conoce, no lo crea. Dios conoce todas las leyes de la lógica. Y Dios actúa de acuerdo a esa lógica de, pues ni Dios mismo está, como ya he dicho, por encima de ello. Con lo cual los seres humanos, cuando le pedimos las cosas, debemos entender que no podemos pedir lo que es contradictorio en sí mismo. Señor, voy a hacer lo que me dé la gana y tú después en el cielo dame como si hubiera sido el santo más santo del mundo. Es contradictorio. Dios sigue un recto actuar y ni todas las peticiones del mundo pueden doblar el recto actuar de Dios. Bien, es verdad que los que no suelen llevar una vida recta no suelen tampoco pedir en exceso. Pero aun pidiendo en exceso hay cosas que son de un modo porque tienen que ser así. Otras no. Y Dios puede cambiar todo de golpe. Un país próspero puede sucumbir en la miseria en el plazo de 5 años. Y un país que es pobre, en un plazo de tiempo breve puede ser muy próspero y muy rico y hasta poderoso. Pero no de inmediato, no de golpe. ¿Por qué? Porque Dios sigue una lógica. Una lógica. Dios, que puede hacerlo todo, se somete en su actuar, incluso en el actuar ordinario a esa lógica. Los seres humanos siempre tratamos de saltárnosla. Nos gustaría que Dios se la saltara una y otra vez. Pero en que las cosas son como son, hay una gran sabiduría divina, aunque no lo percibamos. Todo sigue esa lógica. Desastres naturales, enfermedades, imperios que emergen, prosperidad económica, el desarrollo de las artes, la vida de los hombres, los astros que dan vueltas en el universo, todo sigue ese querer de Dios que le gusta que siga ese orden. Le gusta. Dios ama ese orden. Un orden que, insisto, en lo que depende de la lógica, no ha sido creado por él. Y esto nos lleva también a una cuestión. Las cosas son buenas o malas porque lo son en sí mismas. No porque Dios un día dijera, esto es malo, esto es bueno. Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal. No dice, he determinado que esto está bien y he determinado que esto está mal. No lo encontraréis en ningún lugar de la Biblia esa expresión. Después de explicar lo que he dicho de la lógica, la raya que separa el bien del mal depende de la lógica, no de un mero querer de Dios que diga, voy a fastidiar un poco y voy a poner más mandamientos, voy a fastidiar menos y voy a poner... No. Y entendido esto, hay que entender que hasta el perdón se administra de acuerdo a ese orden de Dios, que es inmensamente misericordioso. Pero incluso esa inmensidad de misericordia infinita, incluso esa, se administra según ese orden. Misericordia, iba a decir excesiva, pero que no se salta el orden. No lo olvidemos tampoco nunca. Pues nada más, que todos nosotros, al salir de la iglesia y ver el mundo, al ver la población, las calles, que amemos la realidad como es, intentando cambiarla, pero que la amemos tal cual es, y así no nos daremos golpes contra la realidad, sino que entraremos en esa maravillosa armonía, en esa sinfonía que es la creación de Dios.